Un domingo en Chaves, paseo entre la historia y la tradición. Despertamos en Boticas e hicimos un desayuno relajado para empezar el día. Recordad que estábamos en nuestro fin de semana de relax y de descanso en Portugal. Nos fuimos al noreste de Portugal. Estuvimos alojados en Boticas y el domingo, al día siguiente, nos vamos a Chaves para conocer la ciudad y de vuelta a casa. España entera te ha de cautivar, de norte a sur, mil historias hay, los campos dorados y el cielo azul, cada calle esconde un secreto cool. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin, paisajes negros y gente genial. Contará más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán a un mundo nuevo, verás vibrar. Desde la muralla hasta el café, cada instante se va a embriagar. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin, paisajes bellos y gente genial. Paisajes bellos y gente genial, esta aventura no tiene igual. Después de una noche tranquila en Boticas, despertar con la promesa de un día relajado fue genial. Nos dirigimos al comedor del hotel para disfrutar del desayuno pausado y para recargar energía. Los platos nos esperaban llenos de sabores frescos y reconfortantes y había bastante variedad. Yo tomé un revuelto de huevos con bacon en su punto, queso suave, nueces, zumo de naranja natural y, por supuesto, café, que se hacía en una máquina que salía con una espuma riquísima. Mientras desayunábamos, ya planificamos con calma el itinerario para la próxima visita a Chaves que íbamos a hacer en una hora. La ciudad, que estaba solo a 17 kilómetros, se presentaba como un destino ideal para descubrir en una excursión corta, solo de un día, toda la historia de unos romanos que allí vivieron en otra época. El pronóstico del clima, sin embargo, anunciaba lluvias ligeras y, con paraguas en mano y ropa cómoda, nos sentíamos listos para lo que el día nos trajese. Las primeras impresiones de Chaves, la llegada y el primer paseo por el río. Con los paraguas abiertos comenzamos el recorrido por las calles de Chaves, sintiendo cómo el leve sonido de la lluvia envolvía cada paso. No llegaba a mojarnos porque el agua no era muy fuerte. La ciudad tenía un aire tranquilo, pocas personas andaban por las calles, era domingo y además era temprano por la mañana. Y esto le daba un carácter a la ciudad muy íntimo. Nuestro paseo inicial nos llevó directamente hacia el río Támega, donde la bruma sobre el agua le daba un toque casi misterioso al paisaje. Mientras avanzábamos, pudimos ver a varios pescadores que estaban sentados a la orilla, equipados con una variedad de cañas y artilugios que me resultaban extraños y curiosos y que más tarde identifiqué como característicos de la pesca deportiva. Nunca había tenido la oportunidad de observar la pesca deportiva tan de cerca y me sorprendió la paciencia y la dedicación de cada uno. Algunos se concentraban en sus cañas mientras otros ajustaban pequeños detalles de sus herramientas, como si cada pieza tuviera su propósito exacto. Los pescadores estaban sentados al borde del río, pero ya en el río, en el borde, ya había como unos sitios preparados para que se sentasen allí. Eran como unos metidos y tenía cada uno su sitio. Aparte, los pescadores, yo tampoco lo había visto nunca, lanzaban con un tirachinas la comida para que fuesen los peces. Bueno, hicimos varias fotos y tratamos de capturar el ambiente especial que la lluvia otorgaba a la ciudad y ese detalle pues que no ves en otras ciudades, como gente pescando y como muy concentrados. Desde allí, el río nos guió hacia la primera gran parada del día, que fue el Museo de Arte Contemporáneo de Chaves. es el Museo de Arte Contemporáneo Nadir Afonso. Este museo está diseñado por el reconocido arquitecto Álvaro Siza Vieira. Y era una de las visitas que teníamos planeadas y que era como un obsequio también de ese pack que teníamos del hotel, una entrada gratis al museo. La arquitectura de Siza es famosa por un estilo minimalista y de líneas puras, y esperábamos que el edificio integrara esa modernidad con el ambiente histórico de la ciudad. Sin embargo, al llegar y observar su fachada, nuestras expectativas se vieron un poco desinfladas. Lamento llevar la contraria a tantas reseñas positivas a este edificio, pero para gustos colores. El Museo de Arte Contemporáneo en Chaves está diseñado por este famoso arquitecto y puede decepcionar a quienes, como a mí, disfrutan de la arquitectura como parte esencial de los viajes. Os voy a contar por qué. Desde el primer vistazo, el museo, para una persona que no ha estudiado arquitectura, por lo menos, puede resultar poco atractivo. Los soportales en la parte inferior tienen un aspecto sombrío y poco acogedor, similar a esos túneles oscuros bajo puentes en las ciudades, que frecuentemente se perciben como espacios degradados. En lugar de evocar un sentido de calma o un interés arquitectónico, estos soportales sobre tierra pueden transmitir una sensación de abandono o de un espacio descuidado, aludiendo más a una zona de paso utilitaria que a una construcción inspiradora. Os dejo algunas fotos para que vosotros también podáis valorar si estáis de acuerdo conmigo o no. En el diseño general, la estructura carece de detalles o elementos visuales que rompen la simplicidad extrema. Aunque el minimalismo y la funcionalidad son valores reconocidos en la arquitectura contemporánea, en este caso, el resultado parece haber llevado la sobriedad al extremo, dejando poco margen para el disfrute visual. El museo tenía un aspecto algo rígido y parecía fuera de lugar en medio de la arquitectura tradicional de la característica Chaves. No obstante, decidimos darle una oportunidad y entramos a explorar las exposiciones. Pudimos disfrutar de las exposiciones que había, que una estaba dedicada al artista portugués Fernando Lañas, titulada El hombre es un fenómeno magistral. Nada malo tengo que decir tampoco de Nadir Afonso, que es el nombre que tiene el museo. Es un pintor portugués cuya obra descubrí en este viaje y que logró fascinarme profundamente. Su visión única y el uso de color y la geometría en cada una de sus piezas me hicieron conectar de inmediato con su estilo. Afonso captura una esencia casi mágica de las ciudades y de la vida urbana, equilibrando precisión y emoción en cada línea y detalle. Fue una experiencia reveladora que añadió una dimensión artística inesperada y maravillosa a mi visita. Al salir del museo nos encontramos de nuevo en las calles lluviosas, casi aliviados por haber dejado el edificio y poder otra vez respirar aire puro y pasear por el río. Al continuar el paseo por el río ya hacia el centro de la ciudad, es como río arriba, llegas a uno de los símbolos históricos de Chaves, que es el imponente puente romano construido en el siglo I durante el reinado del emperador Trajano. Ver una estructura tan antigua y bien conservada fue sobrecogedor. Este puente ha soportado siglos de historia y miles de pisadas, manteniéndose firme a lo largo del tiempo. La lluvia le daba además ese toque más majestuoso y resaltaba la textura de sus piedras pulidas por el paso de los años. Al cruzarlo, no pude evitar imaginar la vida de las personas que lo habían atravesado siglos atrás, las mercancías, la historia y cuántos secretos guardará ese puente. Nos detuvimos en varias ocasiones para tomar fotografías y captar esos detalles que nos parecían casi mágicos. Desde allí la visita del río y de la ciudad es simplemente espectacular, por un lado y por el otro. Y hay un contraste entre naturaleza y arquitectura romana, y esto te recuerda la importancia de preservar estos tesoros del pasado, que Chaves ha sabido hacer muy bien. En Chaves también hay las conocidas poldras, que son una serie de piedras grandes colocadas en el río Támega, que es el que cruza Chaves, y permiten cruzarlo sin necesidad de un puente. Estas piedras están dispuestas en fila y asentadas de forma que sobresalen justo sobre el agua, creando un paso pintoresco y único. Las poldras han sido utilizadas tradicionalmente en esta región como una solución natural para atravesar ríos en ausencia de estructuras más formales y con el tiempo se han convertido en un símbolo del patrimonio local. También pudimos ver piedras de este estilo cuando fuimos al parque que estaba en Boticas, al parque natural que estaba allí, aunque no daban tanta impresión cruzarlas porque estaban como más preparadas para el público. Estas, la verdad es que puedes perder el equilibrio y te puedes caer al agua fácilmente. Yo solo crucé hasta la mitad y después di la vuelta. Al caminar sobre las poldras te ves obligado a mantener el equilibrio y esto convierte el cruce en una experiencia algo aventurera. La disposición de las piedras también ofrece una perspectiva más íntima del río y el entorno natural y permite a los visitantes sentir el agua fluir cerca y observar de cerca la flora y la fauna que rodean al río Támega. Estas poldras pueden parecer una solución rudimentaria, pero sin embargo reflejan la creatividad práctica y sostenible de épocas pasadas, cuando la simplicidad y el ingenio definían el uso del entorno. Después de la caminata por el puente, por el paseo, por el río y por los alrededores, el hambre comenzaba a hacerse sentir y decidimos buscar un restaurante para probar la gastronomía local y, siendo domingo, fue difícil encontrar sitios abiertos. Intentamos acercarnos al Museo del Bacalao, que lo teníamos preparado para ir a comer allí, pero como era de esperar, estaba cerrado. Entonces optamos por explorar las calles que estaban cercanas en busca de otra alternativa y finalmente encontramos un pequeño restaurante cerca del castillo de Chaves que se llamaba Grella Real, un lugar acogedor y sin pretensiones, con ambiente cálido y nos recibieron con una sonrisa. La carta ofrecía una variedad de platos típicos portugueses y decidimos pedir un par de especialidades de la región. La comida fue deliciosa y la cuenta sorprendentemente accesible, 32 euros para dos personas. Fue una parada revitalizante y nos preparó para seguir recorriendo la ciudad, porque cuando terminamos de comer, la lluvia había cesado. Y esto nos animó a continuar el paseo. Y justo al lado del restaurante doblamos la esquina y nos encontramos con el famoso Castillo de Chaves, una estructura histórica cuya imponente torre es su elemento más destacado y se mantiene en excelente estado de conservación. Rodeando la torre, el castillo tiene un precioso jardín impecablemente cuidado y lleno de vistosas flores que dan vida y color al entorno. Este espacio es perfecto para pasear después de la comida típica y ese ambiente histórico combina muy bien con la serenidad del jardín. La ciudad tiene un encanto especial con sus casas antiguas de piedras y sus calles angostas. Y nos llamó la atención la ausencia de edificios altos, lo cual le da a Chaves un aire tradicional que parece atrapado en el tiempo. Aunque algunas de estas casas estaban claramente ruinosas, observamos que otras muchas estaban siendo renovadas, integrando toques modernos sin perder el carácter histórico. Nos cruzamos con el Ibis Style, que está en el centro, y es un hotel moderno que parecía muy bien integrado en el entorno y a mí me recordó al Hotel de los Clics de Playmobil. La verdad es que es muy bonito, no sé cómo estará por dentro, pero por fuera era muy bonito. Es una mezcla de lo antiguo y de lo nuevo. Y esto es una de las características que define a Chaves y le da una identidad única. Por fin, la última parada del día fue en las termas romanas. La última, pero la más importante, porque es un lugar que habíamos dejado intencionadamente para el final. Había oído hablar de estas aguas termales y su importancia en la época romana, pero no imaginaba la riqueza histórica que encontraríamos allí. Las termas están abiertas al público de forma gratuita y ofrecen una experiencia casi educativa sobre la cultura romana en Portugal y la buena labor arqueológica durante años. Al llegar nos encontramos con paneles informativos que explicaban la historia de las excavaciones y la importancia de este sitio en el pasado. Nos detuvimos a leer y a imaginar cómo habría sido la vida en este lugar hace más de 1000 años. El hecho de que estas termas se hayan conservado y que puedan visitarse gratuitamente es una muestra de esa dedicación de Chaves por preservar su patrimonio. Como reflexión diré que la visita a Chávez nos permitió desconectar de la rutina y sumergirnos en un ambiente diferente, cargado de historia, tradición y belleza natural. La lluvia, que en un principio podría haber parecido un obstáculo, terminó siendo un elemento que aportó encanto y autenticidad al recorrido. Desde el imponente puente romano hasta las acogedoras calles de piedra, cada rincón de la ciudad nos ofreció una pequeña aventura y me sentí afortunada de poder compartirla con mi pareja. Este tipo de escapadas, que combinan cultura, gastronomía y sobre todo tranquilidad, son un recordatorio de la riqueza que cada rincón del mundo tiene para ofrecer, incluso en los lugares menos conocidos. Chávez me dejó con ganas de regresar algún día, tal vez bajo un cielo despejado, para descubrir los lugares que, esta vez, quedaron sin visitar. Espero que os haya interesado este relato sobre Chávez, que os ayude a organizar vuestra visita, y os invito a ver la entrada del blog dedicada a Chávez y a boticas. Os dejo los enlaces en las notas del programa para que podáis ir allí, podéis ver las fotos y podéis además organizar una visita prácticamente con los mismos recorridos, porque fue un día en boticas y otro día en Chávez, y los tiempos estuvieron muy bien establecidos y os puede servir de ayuda. Mi nombre es Margot, del blog SpanishParaExtranjeros.com, y os espero en el próximo programa. Secreto cool. Ven a viajar. Vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes negros y gente genial. Esta aventura no tiene igual. En cada pueblo hay mil voces que te contarán más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán a un mundo nuevo, verás vibrar desde la muralla hasta el café. Cada instante se va a enredar. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes negros y gente genial. Paisajes bellos y gente genial.